tan solo un pasatiempo. Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón. De rodillas te pido, te ruego, te digo que regreses conmigo, que no te he olvidado, que te extraña en mis manos. Te pido.